Continuamos en el Mañanero y rápidamente nos ponemos en contacto con el doctor Gustavo Blanco, secretario de Salud del municipio y coordinador del gabinete municipal. Hay varios temas que nos parecen importantes poder charlar con el doctor Blanco. Doctor Blanco, buen día. Ariel Fichera, Lara Franco y Martín Colombo, los saludamos en FM de la Azotea. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto. Bien, muy bien, muy bien. Gracias por este contacto con la radio. Bueno, doctor, hay varias cuestiones realmente que nos interesaría poder charlar con usted. En primer lugar, hay un tema que venimos siguiendo desde hace algún tiempo aquí en nuestra radio, con la voz de vecinos y vecinas de la zona del puerto de la ciudad, que tiene que ver con el traslado, la mudanza del centro de salud número 2, desde el lugar donde funciona desde su apertura, a parte de las instalaciones que fueron cedidas por la Mutual del SOIP, el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado. Hemos reflejado aquí la preocupación de vecinos y vecinas de ese lugar de la ciudad sobre alguna modificación en el funcionamiento, por cuánto tiempo se llevaría a cabo este funcionamiento en la sede del SOIP, y nos parecía importante poder escuchar su voz para llevar un poco de tranquilidad. Sabemos que se está llevando adelante la mudanza de esa sala de salud, y en primer lugar consultarlo sobre ¿en qué condiciones se está dando? ¿Por cuánto tiempo, aunque sea estimativamente, ustedes consideran que va a funcionar ahí para llevar adelante las reparaciones en el centro de salud? Si es que esta mudanza va a modificar alguno de los servicios que allí se prestan. Digo, un poquito de todo para llevar, sobre todo, le repito, un poco de tranquilidad a esa zona de la ciudad. Pero resumo para que la gente se quede tranquila, además. En este momento, y desde hace un tiempo, alrededor de 4 o 5 visitas que he hecho a este centro número 2 de Guanahani, tan grande, junto con mi equipo de salud, además luego de haber consultado al equipo de planeamiento, a la Secretaría de Planeamiento y Obras, y al ENOSUR también, hemos resuelto, luego de un estudio bastante pertinente y bastante... digamos, trabajoso, que esas instalaciones tal cual están ahora no se pueden seguir utilizando porque tienen problemas de inseguridad edilicia, ¿no? De inseguridad edilicia, de insalubridad, tanto para los trabajadores como para los habitantes que así se atienden. Estudio que se había hecho anteriormente, en la anterior gestión, que había resultado con la misma conclusión. Por lo tanto, decidimos y afortunadamente coincidimos con la gente del SOIP, hacer un comodato, no una sesión, sino un comodato con el sindicato de SOIP, quienes ofrecen el uso de las instalaciones, fundamentalmente un piso entero, que es bastante grande, que cumple con todos los requisitos edilicios y de habilitación para ser un verdadero centro de salud, donde se van a atender los afiliados dentro del mismo área programática, para poder, de acá en más, comenzar los estudios de factibilidad para construir un nuevo centro, número 2, en este caso Guanahani, en otro lugar, dado que en el lugar donde está funcionando ahora tampoco tiene las condiciones para hacer un centro nuevo. Eso no es una ocurrencia, ni es una decisión, digamos, al azar, sino que se basa en dos estudios hechos por la anterior gestión y por la gestión nuestra, que coinciden ambos en que no se puede construir nada ahí. Más allá de que hay gente que ha dicho que tiene estudios, que dice que se puede hacer, nosotros nos tenemos que manejar con la gente que consideramos idónea en el tema, que es de la Secretaría de Planeamiento y de ENOSUR, los dos. En concreto, digo, no va a haber una refacción, una remodelación de ese lugar, no, sino que se va a construir uno nuevo. Se va a construir un centro número nuevo, porque en ese lugar no se puede refaccionar, porque primero que el lugar es un lugar que no cumple con condiciones para tener un centro ahí de vuelta, porque va a pasar lo mismo, inundaciones, es un lugar muy bajo, entonces preferimos ir a otros terrenos dentro del área programática, ¿no? Dentro del área programática los terrenos ya están visados, digamos, ya están vistos, y bueno, en el presupuesto del año 2017... está previsto la construcción del centro número 2 ahí. Por todo este año, y por lo que resta el año que viene, hasta que se pueda empezar a construir el centro, vamos a funcionar en el SOIP. Porque para este año los centros que están presupuestados y donde ya empezamos a trabajar para este año es el centro número 1, la puesta en valor, y el centro de Batán también la puesta en valor. Gustavo, le quería consultar, ya que varios vecinos se les ha despertado la inquietud de que el nuevo lugar del SOIP es más chico de lo que era el centro de salud número 2. Entonces estaban preocupados por la continuidad del área de rayos, de mamografías y de el área de odontología. ¿Qué va a ocurrir con esto? Sí, es verdad. Rayos probablemente se tengan que venir a hacer los estudios al SENA o a algún centro que esté cercano. Y odontología no, odontología se puede atender ahí tranquilamente, ya están, digamos, las horas para instalarlo pronto. O sea, ¿no? La mudanza empieza esta semana de los consultorios, pero odontología, por una cuestión de una obra que estamos haciendo ahí para conectar enchufes y ese tipo de cosas, tardará una semana más. Bien. Pero radiología probablemente lo tengamos que derivar a un centro cercano o al SEMA. Doctor, es muy interesante esto, digo, teniendo en cuenta lo que se viene en cuanto al tiempo que va a funcionar el centro de salud ahí en el SOIP y todo lo que lleve, todo lo que implica, sabemos desde el punto de vista legal y de gestiones del Estado, el tema de las licitaciones, la puesta a punto y la construcción, estamos hablando de por lo menos 2 años. No, porque digamos los presupuestos los estamos adelantando, digamos, uno ya puede ahora empezar a todo lo que es la papelería para estar en carrera el año que viene, en unos meses, digamos. Fíjate vos que el presupuesto de los centros para este año lo resolvimos en un mes y pico. Nosotros ya tenemos las carpetas del nuevo edificio que haríamos en el centro número 2. Entonces eso, ni bien comience el año y tengamos el presupuesto para el año que viene, ya estamos con la carpeta en mano, inmediatamente arrancamos con eso. Y la licitación, fíjate vos que para el centro número 1 y el centro de Batán, la obra está prevista para empezarla a hacer el 30 de junio. ¿No? Así que respecto de los terrenos donde se va a construir este nuevo centro número 2, ¿son propiedad municipal? ¿Pertenecen? Son propiedad municipal. Vos vas a tener que disculpar, pero yo no me acuerdo en este momento la dirección, pero son terrenos municipales. Está bien, no, digo, porque eso simplifica bastante, ¿no?, lo que serían trámites si fuese propiedad de algún otro ente estatal o algo por el estilo, tanto provincial como nacional. Esto acelera los tiempos. Claro. Doctor, le queremos consultar. Tener que disculpar porque no tengo la. No, está bien. Está bien, pero usted nos dice que es en esa misma zona donde está todavía. Sí, siempre hacemos las cosas en el mismo área programática, no podemos nosotros desviar área programática del lugar, ¿no? Doctor, también queremos consultarlo por algo que es noticia en las últimas horas y tiene que ver con este anuncio por parte del intendente Arroyo, que se reunió con Abel Albino, el titular de la Fundación CONIN, para la cesión de un espacio físico para funcionar en el SEMA. Queremos consultarle algún detalle respecto de qué implica este acuerdo entre el municipio y la Fundación CONIN, cuáles serían los servicios, los aportes, el intercambio y cómo se sería esta cesión de espacio, qué es lo que funcionaría en el SEMA a partir de esta cesión por parte del municipio. Sí, en esa reunión, digamos que estuve presente, fue un acuerdo entre la Secretaría de Salud a través del municipio y la Fundación CONIN. Para nosotros, el cuidado del desarrollo neurológico infantil de los ciudadanos de Mar del Plata es algo primordial que nos pidió el intendente. El intendente nos pidió cuando asumí como Secretario de Salud que me ocupara de los niños y de los ancianos. Para los ancianos ya tenemos en los consultorios de OSECAC, de Empleo de Comercio, un centro gerontológico con el doctor Pásera, que tiene expertise en gerontología, y con los niños nos pareció muy oportuno hacer un acuerdo con una persona que tiene, digamos, un currículum a nivel nacional e internacional como el doctor Albino, hacer una acción con ellos. Así que a partir de hoy tienen un lugar de atención en el SEMA y vamos a tratar de que de acá salga para las 32 centros de atención que tenemos. El acuerdo es la cesión de un consultorio, de la informatización, ¿no?, y de los planes de promoción fundamentalmente, y de detección de problemas de neurodesarrollo para tratar de paliar este flagelo que tenemos. Para aquellas personas que también no están muy interiorizadas, no conocen demasiado la labor de esta Fundación CONIN, aunque sea sintéticamente, consultarlo a usted también como médico, obviamente, de por qué, cuáles son las razones fundamentales, cuál es el trabajo que hace la Fundación CONIN que hace que el municipio tome esta decisión. La Fundación CONIN resulta su origen en el país vecino de Chile, con el doctor Fernando Bonkemer, que fue profesor del doctor Abel Albino. Abel Albino es un pediatra de mendocino, fundamentalmente. Nació en Capital Federal, pero vivió en Mendoza toda su vida. Y su preocupación fue tratar de mejorar el desarrollo neurológico de los niños a través de mejorar la alimentación. La desnutrición es un flagelo que tenemos actualmente en muchos países de Latinoamérica y de África también, y eso produce la mala alimentación, trastornos en el desarrollo de las neuronas, chicos que tienen menos capacidades que otros por mala alimentación. La Fundación CONIN, a través de un proyecto de intercambio en esos países, se dedica a mejorar la nutrición en la embarazada y en niños muy pequeños, y eso es lo que hacen muchos países, y nos parecía que Mar del Plata tiene que ser una ciudad modelo en ese sentido, y ofrecimos todas las instalaciones de la Secretaría de Salud a la Fundación CONIN para que puedan trabajar con nosotros. ¿Y cuáles van a ser, si es que ya está el detalle de la modalidad, si se va a funcionar a partir de turno, si va a tener su propia lógica autónoma independiente dentro del SEMA, o va a formar parte de la posibilidad de obtener turnos de consultas al igual que cualquier otra especialización? No, digamos, esto es un programa, el programa CONIN. Tiene, digamos, la fundación pone los profesionales, digamos, de médicos y de nutrición y asistentes sociales para poder captar problemas de desarrollo, hacer un mapeo en principio en la ciudad de Mar del Plata y Batán, hacer un mapa de dónde están los grandes problemas de nutrición infantil y empezar a abordarlos desde el punto de vista preventivo y terapéutico también. Nosotros vamos a ir a buscar a la gente. Es al revés, no vamos a poner un turnero, digamos, sino que nosotros vamos a ir a buscar a través de programas a la gente. Primero vamos a hacer un sistema de mapeo de la ciudad de Mar del Plata y Batán, donde están los grandes problemas, ¿no?, de la salud materno infantil, y vamos a ir a buscarlos nosotros. Quería consultarlo respecto del acuerdo con la Fundación CONIN. ¿Si implica alguna erogación, digo, el funcionamiento, los sueldos de estas personas no están a cargo del municipio? No, de ninguna manera, no. Los sueldos no están a cargo del municipio, esto es un convenio, nosotros ponemos instalaciones, como ya la hay en el barrio Las Heras, en la sala del barrio Las Heras ya hay una sala que está trabajando con CONIN. Lo que pasa es que lo queremos hacer en los 32 centros. Ahora que vamos a poner una inversión muy grande en obras en salud, vamos a tratar de que en cada centro de atención que hay en la municipalidad tenga un espacio para la Fundación CONIN, que es prácticamente un espacio para nosotros, porque la salud, por más que hubo un convenio, no deja de ser para los habitantes de Mar del Plata y Batán. Doctor Blanco, digo, me imagino que ustedes deben haberlo evaluado, digo, ¿va a traer algún tipo de consecuencias, críticas, este acuerdo con Abel Albino, teniendo en cuenta algunas publicaciones y demostraciones públicas de parte de este médico? Sí, bueno, por eso es parte de la ignorancia de la gente, no, uno tiene que aceptar, digamos, que hay gente que no tiene la menor idea de quién es Abel Albino, y bueno, habrá que dar las explicaciones pertinentes. Más allá de eso, digo, declaraciones que fueron muy públicas hablando de la homosexualidad como una enfermedad o como un problema, hablando de que... A nosotros nos interesa el desarrollo infantil neurológico, la parte de los comentarios del doctor que pueda hacer, como que puedas hacer vos o yo de algún otro tema, la verdad que no tiene nada que ver con el neurodesarrollo infantil, no tiene nada que ver. Sí, digo, esto... Ya estamos hablando de salud de los niños de Mar del Plata y Batán. Sí, digo, pero ¿no le parece que la impronta ideológica de una persona se traduce a veces en la concepción y llevar adelante políticas públicas? No, la verdad que no tiene nada que ver con políticas públicas lo que él puede opinar de algún otro tema. Nosotros estamos hablando justamente de la salud materno-infantil de los habitantes de Mar del Plata. Me interesa que estén alimentados los chicos, más allá de lo que pueda opinar el doctor de algo que, digamos, son opiniones. Lo que pasa es que hay mucha gente ignorante que mezcla todo. Acá estamos hablando de alimentación de madres y niños. Ahora, si alguna persona quiere meterle alguna cuestión política acá, bueno, queda por parte de que la meta. Sí, es sin lugar a dudas, es un tema que, por eso lo digo, va a traer debate, porque, digo, en un libro que él ha publicado, que lo conoce en su momento, tuvo bastante difusión, sostiene que la desnutrición fundamentalmente tiene que ver con algo que él llama la paternidad irresponsable o habla de fornicación asistida, que es el nombre del libro. Digo, tiene una concepción ideológica muy clara en un sentido. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros acá, nada Bien. Que ver. No, está por otro lado, no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a hacer acá en la municipalidad. No. Lo que vamos a hacer es mejorar la alimentación materno-infantil de los habitantes de Mar del Plata. Pero bueno, siempre hay gente desafortunada en todo, que cuando uno hace o tiene acciones siempre tenés críticas. A nosotros nos interesa hacer. Gustavo, yo le quería consultar, digamos, usted estaba refiriéndose que este espacio cedido en el SEMA, en donde va a actuar la Fundación Conin, si tiene algún respaldo de la municipalidad, porque, digamos, están trabajando con sectores vulnerables, en donde, digamos, los casos en donde hay desnutrición infantil son sectores donde no pueden darle una determinada alimentación. ¿Cómo se va a realizar este trabajo a partir de la municipalidad? La primera etapa es una etapa de detección. Primero estamos haciendo un mapeo, como les decía hace un ratito, a ver dónde están los graves problemas, en qué barrios están, ¿no? Sí. Tener indicadores que no tenemos nosotros. Para hacer acciones programadas tenemos que primero hacer un muestreo, un mapeo, un estudio, digamos. Entonces, una vez que nosotros tengamos los números reales y los lugares donde hay más necesidades, vamos a ver qué es lo que más se necesite, vamos a empezar a hacer educación. Y después, cuando vengan todos los planes de alimentación, etcétera, distribuirlos adecuadamente a quienes más lo necesiten. Pero bueno, fundamentalmente estamos dedicados en esta etapa a la investigación y al mapeo de la ciudad de Mar del Plata y Batán. ¿Y qué tiempo más o menos estiman que va a llevar esta primera etapa del trabajo hasta tener datos concretos? No, estos son datos que rápidamente se van sabiendo, porque esto uno va, viste, una vez que uno tiene un mapeo general de la problemática, después se van sumando los casos, pero siempre el mapa es el mismo después. Suponete que vos en un barrio contás en una primera etapa 4 personas, después contás 40, 400, pero los lugares van siendo siempre los mismos, ¿viste? Entonces, tenemos que arrancar de la nada porque no hay nada hecho. Doctor Blanco, queremos, abusando un poquitito del tiempo, consultarlo también de otro tema importante. La última, consultarlo en su rol de coordinador del gabinete, cómo viene siendo esta labor en coordinación, sobre todo con Agustín Cinto, este colaborador que ha llegado desde Capital Federal. Digo, ¿cómo están llevando adelante esta tarea de... Muy cómodos, estamos dándole prioridad a los proyectos que el intendente eligió. Así que muy, pero muy cómodo trabajando con Agustín, es una persona joven. A mí me gusta trabajar siempre con personas más jóvenes que yo porque tienen otra mirada. Y la verdad que muy, muy cómodo, ordenándonos. La gobernadora vio en esta reunión del viernes muchos cambios respecto a unos meses atrás y eso es muy bueno porque nos van a apoyar ahora con fundamento, con mucho más fundamento. Y yo ni bien pueda volverme a lo que me gusta a mí, que es la salud. Digamos que yo ya estoy viendo que esto va andando solo y bien me puedo dedicar otra vez el 100% a salud, para mí es mucho mejor y más es para lo que fui elegido, digamos. Doctor Blanco, le agradecemos muchísimo el contacto, que tenga un buen día. Hasta luego. Hablamos con el doctor Gustavo Blanco, secretario de Salud del municipio y coordinador del gabinete municipal de temas varios. Comenzamos por un tema que venimos siguiendo aquí en el programa desde hace algunas semanas, que es el traslado, la mudanza del centro de salud número 2 en la zona del puerto y en la calle Guanani a la sede del SOIP o aparte de la sede de la mutual del SOIP, el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado. Y importante esto que nos dijo Blanco respecto de que no se va a refaccionar ese lugar, no se va a hacer a nuevo, sino que se va a construir un centro de salud nuevo que estaría ya contemplado en el presupuesto 2017, así que todos los esfuerzos se pondrían ahí, en esa misma zona. No nos pudo precisar porque no tenía la dirección, pero que por esa misma zona se construiría un nuevo centro de salud número número 2, ahí el que está funcionando, que esta semana nos dijo comienza la mudanza hacia el sindicato del SOIP. Le preguntamos obviamente por este anuncio que va a traer polémica, porque ya la está trayendo, este acuerdo del municipio, de la Secretaría de Salud con esta fundación CONIN, de este pediatra, este médico Abel Albino, que ya fue en su momento repudiado por algunas declaraciones y publicaciones que hizo con algún sesgo científico, si se quiere, hablando de que la homosexualidad es un problema, justificando abusos sexuales a menores de edad, diciendo que las niñas con uñas pintadas y peinados de peluquería son así porque las violan de noche. Digo, en su momento hablamos de ese tema también. Lo cierto es que obviamente ahí dio su visión el secretario de Salud Gustavo Blanco, refiriéndose a lo que es la labor de esta fundación aquí en la ciudad de Mar del Plata. Otra de las citas textuales de este señor dijo que la desnutrición infantil es una enfermedad cultural propia de sitios en los que el acto sexual se suele llevar a cabo compulsivamente bajo los efectos de una vehemencia descontrolada e irracional que pretende la mera satisfacción de un placer instintivo por parte del varón. Bueno. Digamos, estamos hablando de una persona sí. que va a trabajar con sí, este tipo de gente, claro, ¿no? Ahí está bien, Blanco nos da su visión. Una cosa es los planes para el desarrollo de el combate a la desnutrición infantil y otra cosa es lo que piensa. Lo cierto es que uno a partir de determinado cúmulo de concepciones que tiene es como actúa. Digo, estamos hablando de un señor que piensa que la pobreza y la desnutrición se generan por eso, porque los pobres básicamente se comportan como animales. Con esa concepción ideológica, evidentemente este señor piensa en las políticas para llevar adelante, para combatir los males de estos sectores sociales. Es preocupante, sin lugar a dudas va a traer su cola este tema y los repudios contra este señor no tardarán en llegar en la ciudad de Mar del Plata, así que ahí pasaba el doctor Gustavo Blanco, coordinador del gabinete municipal y secretario de salud, hablando de temas varios que venimos siguiendo desde hace algún tiempito.